Hoy nos metemos en un tema que a primera vista puede parecer muy de nicho, ¿no? Sí. Pero que es, vamos, es absolutamente crucial en la regulación farmacéutica. Los biosimilares. Una posición fascinante, sí, porque las reglas del juego aquí son distintas a las habituales. Exacto. Y hemos preparado este análisis, pensamos en alguien que se enfrenta por primera vez a evaluar un ensayo clínico de un biosimilar, concretamente desde la perspectiva estadística. Para ello, pues tenemos sobre la mesa una selección de documentos de primera, guías de la EMA, de la Agencia Europea, directrices de la ICH, posicionamientos de sociedades científicas y varios artículos que desmenuzan los métodos. Un buen arsenal. La misión es clara: desmitificar esto, construir una guía rápida y operativa. ¿Qué es lo que de verdad importa para un evaluador estadístico? ¿Cuáles son las pifias más comunes que hay que buscar? Empezamos por lo primerísimo. La primera herramienta es un cambio de mentalidad. A ver. Un biosimilar no es un genérico. Esto es la base de todo. Los fármacos biológicos son moléculas gigantes, complejas, hechas en sistemas vivos. No se puede hacer una copia exacta. Imposible. Imposible. Por eso, el objetivo no es demostrar eficacia desde cero, sino demostrar alta similitud, comparabilidad con el producto de referencia que ya está en el mercado. Y ese matiz, similitud en lugar de eficacia, lo cambia todo para un estadístico, ¿no? Lo cambia por completo. Tira por la ventana el diseño de ensayo de superioridad, el de toda la vida, donde buscas ser mejor. Aquí no. Aquí lo que buscas es demostrar que las diferencias, si es que las hay, son tan pequeñas, o eso nos lleva de cabeza al corazón del asunto, las pruebas de equivalencia. Justo ahí quería llegar. ¿Por qué es el eje central de todo el análisis, la famosa prueba de equivalencia? En las fuentes se menciona una en particular, la prueba TOST. Suena muy técnico. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues es la herramienta clave porque le da la vuelta a la lógica a la que estamos acostumbrados. En una prueba normal, la hipótesis nula, la que intentas rechazar, es no hay diferencia. Claro. Si la rechazas, concluyes que tu fármaco es diferente, normalmente mejor. Pero aquí es al revés. Exacto. Aquí la hipótesis nula, la que asumimos de partida, es que los fármacos son diferentes. O mejor dicho, que la diferencia entre ellos es tan grande que es clínicamente importante, que está fuera de un rango que hemos definido como aceptable. Sea, para demostrar que son equivalentes, tienes que poder rechazar con fuerza la idea de que son diferentes. Precisamente. Y la mecánica del TOEST, de los Two One-Sided Tests, lo hace de una forma muy elegante. En vez de una prueba, haces dos a la vez. La primera hipótesis nula es que la diferencia es mayor que el límite superior de tu rango de aceptabilidad. Y la segunda, que es menor que el límite inferior. Tienes que ganar las dos batallas. Debes rechazar ambas. Entendido. Es un listón mucho más alto. Muchísimo más. Y al hablar de ese rango de aceptabilidad, mencionas el que probablemente es el primer punto crítico para un evaluador, el margen de equivalencia, el famoso delta. Uf, el punto clava. Si yo soy evaluador y veo un protocolo que dice el margen es de más o menos 20%, ¿cómo sé que no se lo han sacado de la manga? ¿Qué me impide pensar que lo han puesto así de ancho para que les quepa el resultado? Ahí has dado en el clavo. Y esa es sin duda la primera gran pifia que hay que detectar. Un margen sin justificación. Un margen sin una justificación clínica y científica sólida que lo respalde. Es el punto más crítico de todo el protocolo, de verdad. La justificación de ese margen no puede ser porque estadísticamente nos viene bien. O sea, no vale con decir usaremos un margen del 15%. No, para nada. El protocolo debe responder a la pregunta, ¿por qué una diferencia del 15% y no del 10 o del 20% se considera clínicamente irrelevante para un paciente con esta enfermedad? Y la justificación tiene que venir de la variabilidad del fármaco original, de la experiencia clínica, de datos históricos. Ya. Si esa justificación falta o es floja, es que todo el edificio del ensayo se tambalea. Vale. Primer punto de control para nuestra caja de herramientas. Verificar ese margen, preespecificado y justificado clínicamente hasta el último decimal. Eso es. Pero claro, un buen margen no sirve de nada si la prueba estadística que lo usa no es válida. Los artículos son muy claros. Antes de aplicar el TOEST, hay que verificar supuestos sobre los datos. Y aquí tenemos la segunda pifia principal, casi tan grave como la primera. Un plan de análisis estadístico que no incluya una sección detallada sobre cómo se van a comprobar estos supuestos es un plan incompleto. Es como construir un coche sin controles de calidad. Tal cual. ¿Y cuáles son esos supuestos que no pueden faltar? Son cuatro principalmente. El primero, el más conocido. La normalidad de los datos. Comprobar que siguen una distribución normal. La campana de Gauss. Se suele usar la prueba de Shapiro-Wilk. Un clásico. ¿Y si no son normales? Pues tienes que tener un plan B. Y tiene que estar predefinido en el protocolo. Por ejemplo, usar pruebas no paramétricas. O transformar los datos. Pero la clave es que esté escrito antes de ver los datos. Ajá. El segundo supuesto. La homogeneidad de varianzas. Que la variabilidad de la respuesta sea parecida en el grupo del biosimilar y en el del fármaco de referencia. Para esto se usa la prueba F. Vale. Normalidad y varianzas similares. ¿Qué más? Tercero. Independencia de los residuos. Para asegurar que las observaciones son independientes entre sí. La prueba de Durbin-Watson, por ejemplo. Y cuarto, y muy importante, un plan claro para manejar valores atípicos, los outliers. Que no se trata de borrarlo sin más, ¿no? Claro que no. Se trata de tener un método robusto y preespecificado para identificarlos y decidir qué hacer con ellos. La prueba SD de Rosner es un ejemplo. Si no se verifican estos cuatro supuestos, la validez del TOST y, por tanto, la conclusión de equivalencia queda, bueno, queda muy comprometida. Me queda claro. Pero me da la sensación de que estamos centrados en este único ensayo clínico y las fuentes, la EMA y demás, hablan de la totalidad de la evidencia. ¿Qué significa eso? Es una apreciación perfecta. El evaluador estadístico, aunque su foco sea el ensayo, debe entender que ese ensayo es solo la punta del iceberg. Ajá. La aprobación de un biosimilar se basa en un ejercicio de comparabilidad completo. Sigue un enfoque escalonado. Y la base de la pirámide no es la clínica, es el laboratorio. ¿Te refieres a comparar las moléculas una al lado de la otra? Exacto. Antes de tocar a un solo paciente, se hace una comparación físico-química y biológica brutalmente exhaustiva. Se usan docenas de técnicas de vanguardia para demostrar que son, estructural y funcionalmente, casi idénticos. Entiendo. La guía ICHE-Q5E es la Biblia aquí y define tres posibles resultados de esta fase. A ver. Escenario 1. La comparabilidad a nivel analítico es altísima. Tan alta que en casos muy raros quizá ni se necesiten estudios en humanos. Ah, mira. Escenario 2. El más común. Se detectan pequeñas diferencias en el laboratorio. Su impacto clínico es incierto. A esto las agencias lo llaman incertidumbre residual. Y escenario 3. Las diferencias son demasiado grandes, no comparables, y se acaba la historia. Ah, claro. Entonces el ensayo clínico está ahí para resolver esa incertidumbre residual del laboratorio. Ahí conecta todo. Has dado en el centro de la diana. Y eso nos lleva a la tercera pifia a detectar. ¿Cuál? Un protocolo de ensayo clínico que se presenta de forma aislada. Como si hubiera aparecido de la nada, sin vincular su diseño a los resultados de esa comparación de calidad. Ya. Yeah. El evaluador estadístico debe preguntarse siempre, ¿este ensayo está diseñado a medida para responder a las dudas específicas que dejó el análisis de laboratorio? Ponme un ejemplo concreto. Claro. Imagina que en el laboratorio se ve una ligerísima diferencia en la glucosilación, que es como la decoración de azúcares de la molécula. Vale. Un buen protocolo incluiría un endpoint farmacodinámico, una medición biológica en los pacientes que sea supersensible a esa variante concreta, para ver si esa pequeña diferencia de laboratorio tiene algún efecto, por mínimo que sea, en el cuerpo. Si el protocolo no hace esa conexión, es una señal de alarma. El contexto lo es todo. Y hablando de contexto, vamos a dos temas que generan mucho debate. Extrapolación de indicaciones e inmunogenicidad. Lo de la extrapolación me vuela la cabeza. Se prueba el fármaco en, por ejemplo, artritis reumatoide. Y se aprueba para Crohn y psoriasis, sin ensayos específicos. ¿Cómo se justifica eso? Es uno de los grandes éxitos del concepto de biosimilaridad, pero también uno de los más difíciles de asumir al principio. No es un cheque en blanco, ¿eh? Ya me imagino. La directora de la EMS lo dice claro. La extrapolación está perfectamente justificada, pero se basa en criterios científicos muy, muy rigurosos. La base es que el mecanismo de acción del fármaco sea el mismo en todas esas enfermedades. Pero el diablo está en los detalles, ¿no? Las fuentes mencionan un caso muy bueno con un biosimilar de infliximab. la EMA en Europa y Health Canada, la agencia canadiense. Sí. Evaluaron los mismos datos y llegaron a conclusiones distintas al principio. Es un caso de estudio fantástico. Reciben exactamente el mismo paquete de datos. La EMA aprueba la extrapolación a enfermedad inflamatoria intestinal. Health Canada, al principio, no. ¿Por qué? Porque Health Canada tenía dudas sobre si ciertos mecanismos de acción secundarios, como uno llamado ADCC, que es una forma en que el fármaco ayuda al sistema inmune a destruir células, eran igual de importantes en la artritis que en la enfermedad intestinal. ¡Ostras! O sea, el mecanismo principal era el mismo, pero uno secundario podía tener un peso diferente en cada enfermedad. Exacto. La EMA consideró que las pequeñas diferencias analíticas vistas en esa actividad ADCC no eran relevantes. Health Canada fue más conservadora. Y esto nos lleva a la cuarta picia: asumir la extrapolación sin una justificación que aborde todos los mecanismos de acción principales y secundarios en cada una de las indicaciones que se piden. No vale con decir bloquea la misma diana, hay que ir más allá. Mucho más. Fascinante. Y la otra palabra que siempre impone, inmunogenicidad, la capacidad de generar anticuerpos contra el fármaco, un campo de minas para el evaluador, imagino. Lo es. Es una preocupación central para todos los biológicos originales y biosimilares. Por eso, la quinta picia vigilar es un plan de análisis que sea vago o incompleto en esta área. ¿Y qué define a una estrategia robusta frente a una vaga? Una estrategia robusta detalla varias cosas. Primero, las características de los ensayos que van a usar para detectar esos anticuerpos. Su sensibilidad, su especificidad. Segundo, un plan estadístico claro para analizar la relación entre tener anticuerpos y lo que le pasa al paciente. Es decir, esos anticuerpos afectan a la concentración del fármaco, reducen la eficacia, aumentan el riesgo de reacciones. No es solo detectar los anticuerpos, es entender qué hacen. Exactamente. Y tercero, el plan debe decir cómo se va a evaluar la persistencia de esos anticuerpos. ¿Son algo transitorio o se quedan ahí? Un plan que no responda con detalle a estas tres preguntas es una bandera roja gigante. Vale, creo que el panorama está quedando muy claro. Tenemos la caja de herramientas. Ahora, para que sea de verdad operativa, vamos a ponerla sobre la mesa. Soy el evaluador. Tengo el protocolo delante. ¿Cuál sería la lista de verificación definitiva? Venga, vamos a resumirlo en, yo diría, 7 puntos de control. Objetivo del estudio. Suena básico, pero dice claramente que es un estudio de equivalencia, sin ambigüedades. Ok. 2. Hipótesis y margen delta. Están las hipótesis formuladas para equivalencia, con TOST o similar. Y, lo repito, el margen está preespecificado y justificado clínicamente. Plan de análisis estadístico, detalla las pruebas, los intervalos de confianza y el plan para verificar todos los supuestos de los que hemos hablado. Esos tres son el corazón, la maquinaria interna del análisis. Sin duda. 4. Endpoints. Las variables que se van a medir son lo bastante sensibles para detectar diferencias si las hubiera. No todas las variables valen. Vale. 5. Plan de inmunogenicidad. ¿Es completo? ¿Está integrado con el análisis de eficacia y seguridad? ¿Responde a las preguntas sobre el impacto clínico de los anticuerpos? 6. Justificación de extrapolación. Si la piden, es científicamente sólida. Considera todos los mecanismos de acción en todas las indicaciones. Y 7. Un punto más de contexto. Trazabilidad. El diseño debe permitir que, una vez en el mercado, se sepa qué paciente ha recibido qué producto para la farmacovigilancia. Perfecto. Es una lista muy potente. En definitiva, y para ir cerrando, la evaluación estadística de un biosimilar no es buscar una p-valor menor de 0,05. Es un cambio de mentalidad. Totalmente. El trabajo del evaluador no es ser un cazador de significación estadística, sino un auditor de la robustez. Es verificar que el argumento de alta similitud que se ha construido desde el laboratorio hasta la clínica es sólido como una roca. El plan estadístico es la pieza final. Es la pieza que debe confirmar que cualquier incertidumbre residual es de verdad irrelevante para el paciente. Y el porqué de toda esta rigurosidad, como dicen las fuentes, es muy claro. El objetivo es mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos biológicos que cambian vidas, pero que suelen tener un coste elevadísimo. Exacto. La robustez de la evaluación garantiza que ese acceso se produce sin comprometer para nada la calidad, la seguridad ni la eficacia. Y para terminar, me gustaría volver un segundo al caso de la EMA frente a Health Canada. Es que es fascinante. Demuestra que, incluso con las mismas guías científicas y los mismos datos, el juicio regulatorio puede variar. Totalmente. Lo que nos deja una pregunta final, casi filosófica, para cualquier evaluador. Exacto. Más allá de los cálculos, que son objetivos, ¿dónde se traza la línea entre suficientemente similar y diferente? ¿Y hasta qué punto la cultura de aversión al riesgo de una agencia o de un país puede influir en una decisión que, sobre el papel, se basa en evidencia puramente científica? Es la intersección entre la ciencia y el juicio humano. Y es ahí donde reside la verdadera complejidad y la enorme responsabilidad de este campo.